En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. En este miércoles 20 de septiembre te saludamos desde el 101.4, sintonizas con la radio del deporte, Teleelch, Radio Marca. También te saludamos si nos estás viendo en la televisión, en la gran pantalla en Teleelch y desde cualquier parte del planeta Tierra a través de nuestro portal multimedia teleelch.es, de nuestra app Teleelch y también desde la aplicación TuneIn Radio. Muy buenas tardes. Hoy es día de Copa, el torneo del CAO Estena, la última eliminatoria en lo de que el torneo del CAO tiene su máxima expresión, porque a partir de la siguiente eliminatoria, 16avos de final, ya será doble partido y entran en escena los equipos de primera división. Hércules y Elche se juegan algo más que la honra en el derbi copero, que dará comienzo a las 9 de la noche en el estadio Rico Pérez. Desde las 8 y media te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4. El honor y la supremacía en el campo, el orgullo en la grada y hacer caja en la siguiente eliminatoria contra un equipo europeo son los alicientes. El entrenador del Elche, Vicente Mir, juega su guerra psicológica particular y le pasa el favoritismo al Hércules. Y bueno, si yo tuviese que decir que si hay algún favorito, yo creo que ellos son más favoritos que nosotros por el campo, porque juegan en su campo y con su afición. Yo creo que eso les da un poco de ventaja. Pero estoy convencido de que nosotros vamos a hacer un buen partido y les vamos a poner las cosas muy difíciles y vamos a ser un buen rival, eso está claro. Por su parte, el argentino Gustavo Siviero habla de un partido muy igualado en el que no cuentan las dinámicas ni tampoco la clasificación de la liga. Bueno, este partido la verdad que se prepara por sí solo. Yo siempre considero que uno abraza esta profesión para partidos de este tipo. Se prepara para partidos de este tipo. Bueno, nosotros lo tenemos ahí y es una grandísima oportunidad de vivir un partido especial y sobre todo hacer un gran partido, una buena eliminatoria para ofrecérselo a la gente. El entrenador del Elche tirará con todo lo que tiene para pasar la eliminatoria y no forzar la prórroga, que sería lo que no quiere ninguno. De cara a la liga, no castigarse demasiado. Llegó la hora de los Nino, Benja, Javi Flores y compañía. Hay que recordar que los últimos dos derbis de Liga y Copa en el Rico Pérez acabaron con victoria y clasificación respectivamente para los blanquiverdes. Por su parte, el presidente Diego García, que afirmó en nuestros micrófonos con rotundidad que van a eliminar al Hércules, dice, sin embargo, que no son favoritos. A un solo partido y teniendo en cuenta la historia del Hércules, que juega frente a su afición, en su estadio, en su terreno de juego, en un césped de mar, que lo acaban de cambiar, yo creo que no va a haber tanta diferencia como la clasificación refleja. Por lo tanto, sería un error confiarnos. Yo creo sinceramente que vamos a ganar, pero vamos a tener que apretar mucho porque el estadio, la afición va a apoyar mucho y ellos juegan en su estadio. Eso siempre ayuda. Se esperan unos 9 o 10 mil espectadores, la gran mayoría del Hércules. Ayer se cerraron las taquillas en el Elche Club de Fútbol, sobraron pues 600 entradas del paquete de 1000. Evidentemente, el hecho de que el Hércules no se aviniese a rebajar las entradas ni a dialogar hizo que, por ejemplo, la Federación de Peñas suspendiese el viaje y, bueno, pues no van a ser todos los que quisieran estar, digamos que boicoteando al Hércules por no rebajar los precios. Se han vendido unas 400 entradas, al final medio millar de aficionados ilicitanos van a estar en las gradas del Rico Pérez, pero es una pena porque seguro que hubiéramos doblado para lo más importante, que es estar junto al equipo y apoyarle. El partido a las 9 de la noche, recuerda, desde las 8 y media, aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. ¿Quieres un Golf? ¿Deseas un Golf? Ahora tienes todo un Volkswagen Golf por solo 16.350 euros. Nuevo Golf Ready to Go TSI 110 caballos con climatizador, Park Pilot, regulador de velocidad, radio con pantalla táctil de 8 pulgadas, App Connect con conexión USB para iPhone y Android. Y todo por solo 16.350 euros con entrega inmediata. Ven a por el tuyo a Serra Móvil. Tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico Depot. Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Escano. Aislamiento térmico acústico. Material Escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Esta noche a las 9, el Elche y el Hércules, el Hércules y el Elche en el Rico Pérez se enfrentan a partido único, tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Solo puede quedar uno en los 90 minutos. Si llegasen empate en el tiempo reglamentario, habría que ir a la prórroga. Y si persistiesen las tablas, a la tanda de penaltis. Recordemos que el Elche pues pasó en los penaltis la primera ronda eliminando al Badalona allí, pasó en la prórroga eliminando al Durango aquí, y ahora contra el Hércules, pues Mir se deja de rotaciones y va directo al grano con el bloque, el armazón de equipo titular. En el Hércules, bajas importantes, la de Juli, exjugador del Elche Club de Fútbol y que está siendo el hombre referencia en la media punta del conjunto ilicitano, y Miñano, que también por sanción organizador no va a poder estar. Son dos bajas importantes. En el Elche, sin embargo, también está la de Collantes, que es un hombre que está de dulce en estos momentos y con el que el técnico no va a poder contar. Bueno, pues va a ser un partido precioso. Hay, yo creo que todos los alicientes, se combinan muchos, la importancia de las dos aficiones, evidentemente la rivalidad histórica, el premio para el que pasa, el que hay ex en los dos bandos, en fin, yo creo que lo tiene todo y creo que vamos a disfrutar esta noche. El que gane, evidentemente, disfrutará bastante más. El técnico Siviero, el argentino del Hércules, hablaba del derbi. Bueno, este partido la verdad que se prepara por sí solo. Yo siempre considero que uno abraza esta profesión para partidos de este tipo. Se prepara para partidos de este tipo. Bueno, nosotros lo tenemos ahí y es una grandísima oportunidad de vivir un partido especial y sobre todo hacer un gran partido, una buena eliminatoria para ofrecérselo a la gente. Van a ser bien recibidos, son partidos especiales. Y bueno, es cierto que a nosotros no hace especial ilusión por el momento que estamos viviendo, así que estamos en condiciones de hacer un muy buen partido y pasar a la eliminatoria. A nosotros lo que estamos haciendo es centrarnos pura y exclusivamente en nosotros, porque si no fuese el Elche y fuese otro rival, prepararíamos la eliminatoria de la misma manera. Es cierto que al ser este nuestro rival y hacer este el momento, se convierte en un partido más que especial, más que particular. Pero los derbis son siempre especiales y particulares y no cuenta demasiado o no suele contar demasiado la trayectoria que traigan los equipos hasta el momento del partido. Aquí escondido y sabe la situación en la que estamos y lo que hemos de hacer o lo que hemos de corregir para que el equipo sea el equipo que todos esperamos. Así que los veo trabajar muy bien, los veo trabajar muy bien, así que por ese lado estoy bastante tranquilo. Pero muchísimo más preocupado estaríamos si el equipo no muestra nada, no muestra absolutamente nada. Y el equipo es cierto que ha tenido altibajo, pero ha mostrado momentos de buen fútbol y ha mostrado llevar la iniciativa del partido, llevar la iniciativa en el juego y ser superior al rival. Tenemos que ser capaces de sostenerlo eso la mayor cantidad de tiempo posible. Lo que sí es cierto es que vamos a poner un equipo competitivo y la gente que también le toque esperar la oportunidad también está en condiciones de poder salir de inicio, así que se va a ver una muy buena versión del equipo. Una muy buena versión del equipo. Siviero dice que si no fuera el Elche pondrían el mismo equipo y se lo tomarían igual. Yo creo que no, igual que Vicente Mir, también el otro día decía antes del partido en Santa Eulalia que solo pensaba en el Santa Eulalia y que iba a hacer el mismo equipo aunque no jugase frente al Hércules. Yo sinceramente creo que también tenía un ojo puesto en este partido porque un Hércules-Elche no es un partido normal, es el derbi por antonomasia, es el derbi de los derbis en la Comunidad Valenciana. De hecho, va a ser el partido número 14 que disputan ambos equipos en el torneo copero y de hecho es el que es 5 años después, porque la última vez que se enfrentaron en Liga fue en septiembre, un 25 de septiembre de 2012, o sea, ha hecho ya, o va a hacer 5 años exactamente en 4 días, pues va a ser el derbi copero más disputado del fútbol valenciano. El Hércules y el Elche van a disputar el partido número 14 de la Copa del Rey, dejando atrás los 13 derbis jugados entre el Valencia y el Levante, o los 11 entre el Castellón y el Levante. Los Hércules-Elche ocupan la sexta posición del fútbol español por detrás de los 44 enfrentamientos entre el Real Madrid y Atlético de Madrid. Hablamos de derbis, el derbi con más enfrentamientos Real Madrid-Atlético de Madrid, 44 veces, 34 se ha producido el derbi catalán entre el Barça y el Español. En tercera posición estaría el derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis con 26 partidos jugados. Quinta posición, Real Sociedad Athletic Club de Bilbao, la cuarta posición con 19 partidos. Y en quinta encontraríamos el derbi asturiano entre el Oviedo y el Sporting de Gijón con 18 encuentros. Y el sexto derbi que más veces se ha disputado en España es un Hércules-Elche o Elche-Hércules. Por eso ahí está la tremenda importancia de estos derbis que suelen medir, suelen calibrar, a veces hasta con cierta exactitud, los momentos, los estados de forma y los estados anímicos de las plantillas. Y si medimos eso, el Elche es el gran favorito. ¿Por qué? Porque si entendemos que el fútbol es un estado de ánimo, que lo es, como la vida, uno cuando está eufórico le sale todo mejor, uno cuando está contento lo hace todo con más atención, con más pasión, no tiene miedo a nada. Y sin embargo, cuando uno está achantado, cuando uno está con temores, no se atreve a muchas cosas, las que hace no le suelen salir bien, o la mayoría mal, y en definitiva lo que supone es que ese estado de ánimo sí influye y mucho, en la vida y en el fútbol. Porque el fútbol no deja de ser más que un pequeño aspecto de la vida, o un gran, depende de la importancia que tú le des. Y ahora mismo la trayectoria del Elche, la comparas con la trayectoria del Hércules, y está claro que hay un abismo entre una y otra. El Elche no es que haya cumplido con las expectativas, es que las ha superado. Todos entendíamos que por plantilla y presupuesto, por ser el Elche, por la historia, tenía que estar luchando por las plazas de playoff, por la parte alta. Bueno, jornada número 5 y el Elche es líder, con 14 goles a favor y 2 en contra, 4 victorias seguidas y 3 goleadas consecutivas. Y además demostrando que tiene plan A, jugar bien y hacer goles, y plan B, jugar práctico en campo pequeño y también sacar el partido adelante. Y luego tenemos la otra trayectoria, otro equipo, el Hércules, ya cuajado en Segunda División B, esta es su cuarta o quinta temporada, y que también es otro de los grandes candidatos, pues junto con el Mallorca y luego los filiales, a estar entre los 4 primeros. Y sin embargo, no ha empezado bien. Solo ha ganado un partido, ha empatado 3. Las dudas están en el entorno blanquiazul. Por tanto, si medimos trayectorias y estados de ánimo, el Elche es el favorito. Pero claro, el factor campo y afición también cuentan. Y a un solo partido, Copa del Rey, donde no te vale un empate, pues está claro que todo va a depender también mucho de la valentía de sus entrenadores. Aquí no vale especular que un empate es bueno. De hecho, no le interesa a ninguno de los dos entrenadores ni a ninguno de los dos equipos llegar a la prórroga y castigarse de cara al partido del fin de semana, que no olvidemos que la Liga es lo verdaderamente importante para los dos equipos. Por tanto, ¿el estado de ánimo puede ser decisivo? Responde Vicente Mir, técnico del Elche. Puede ser un factor, porque si nosotros empezamos jugando bien, empezamos haciendo las cosas, apretándolos, y ellos se sienten incómodos y somos capaces de conseguir un gol, pues ahí ellos corren el peligro de que como las cosas en la Liga no le van bien, pues empiecen a ponerse nerviosos. Es decir, eso puede pasar. Es decir, nosotros tenemos que intentar que ellos se sientan incómodos desde el primer minuto para partir de ahí, a ver si somos capaces de conseguir ese nerviosismo en el equipo, ese nerviosismo en la afición del Hércules, y eso al final pues nos puede ayudar. Pero ya te digo, ellos son buenos profesionales, tienen una base muy buena de equipo y bueno, ante eso yo supongo que también tendrán sus medios para contrarrestarlo. Una vez dicho esto de las trayectorias y el estado de ánimo, que es una realidad, está claro que el Hércules te puede ganar, y tanto que te puede ganar. Y hasta si le sale bien el partido del Hércules y mal al Elche, te puede ganar fácil. Porque son dos equipos de la misma categoría, son dos equipos de presupuestos parecidos. E insisto, el factor campo siempre es importante. Que se lo digan al Elche, que ha jugado 2 partidos aquí y los dos ha goleado a sus rivales. Al Badalona, 5-1. Por ejemplo, el Badalona empató en el Rico Pérez esta semana pasada. Y goleó también al Peralada. Claro que es importante el factor campo. Y eso va a igualar las cosas. Pero sobre todo lo que va a terminar de igualar o que uno supere al otro es la intensidad. Motivación, yo creo que no hace falta pedírsela a los futbolistas, porque ya olfatean desde hace días que este es un partido especial. Para sobre todo los aficionados. Ganar al eterno rival no es cosa pequeña. Machacarlo es todavía mejor. Seas del Hércules o seas del Elche, deportivamente hablando. Y si encima tienes el premio gordo de que te toque uno de los grandes del fútbol mundial, no ya español y europeo, sino mundial, porque Madrid, Barcelona, incluso Atlético de Madrid, son cabeceras del fútbol mundial, con lo que ello supone para el propio aficionado que los ve, los va a ver aquí en el Martínez Valero, si el Elche se clasifica, la taquilla, el presidente confirmaba que estaría en torno al 500.000 euros si te toca uno de los equipos punteros. Para los propios jugadores, jugar contra estos futbolistas y además hacerlo también allá en el Bernabéu, en el Camp Nou, en el Wanda Metropolitano. Evidentemente, todo es bueno para el que gane esta noche. De hecho, para el Hércules, todavía más, porque se quitaría de un plumazo esa especie de crisis y dudas y fantasmas que empiezan ya a revolotear por el mal comienzo liguero. Para el Elche, un tropiezo, pues supondría una decepción futbolística, pero yo creo que en el fondo a Vicente Mir le liberaría, porque la Copa ahora mismo es un grano en el zapato, o una china en el zapato. Claro que quiere pasar la siguiente, pero luego adiós muy buenas, ya lo dijo. Quiere centrarse en la Liga y tiene razón. Pero hombre, hay que ganarle al Hércules, como el Hércules querrá ganarle al Elche, insisto, sobre todo por sus aficionados. ¿Qué equipos van a poner ambos entrenadores, Gustavo Siviero y Vicente Mir? Pues en el Elche Club de Fútbol, ayer ya lo comentábamos con la convocatoria de 17, tendrá que quedarse uno sin vestir. Viendo la nómina de delanteros, cuatro delanteros para una convocatoria de 16, parece que por ahí podría venir el descarte, o también por la parte de atrás, porque al estar Golobar, Gonzalo Verdú, Adrián, Edu Albacar, aparte de Tecchio, Primi, parece que también le puede sobrar un defensa. Entonces está claro que va a sobrar o un defensa o un delantero. La concesión, porque no va a rotar solo en la portería. Ahí va a estar la concesión. Guille Vallejo, que no es el portero titular de la Liga, va a ser hoy el portero titular. Es el único que confirmó ayer Vicente Mir. En defensa tiene varias opciones. Golobar y Tecchio han entrado. Uno supone que si han entrado es porque no solo tienen el alta médica, sino que están para competir 100%. Entonces puede tirar con el equipo del principio de la Liga, es decir, Golobar, Gonzalo Verdú, Adrián y Tecchio. Perfectamente podría ser ese. Pero también tiene otras opciones. Si quisiera darle algo de descanso a Gonzalo Verdú, podría poner a Golobart y Adrián, con Edu Albacar lateral izquierdo y Tecchio Primi en el lateral derecho. Opciones tiene bastantes. En el centro del campo, pues Manuel Sánchez parece fijo, Diego Benito podría ser la alternativa a Provencio o repetir con Provencio, Javi Flores va a tener puesto seguro en una banda, Iván Sánchez en la otra y Nino y Benja yo creo que también clarísimamente van a ser la pareja de titulares. Recordemos que de este equipo titular solo faltaría Collantes, que se recupera de unas molestias musculares y que para el domingo frente al Atlético Baleares ya estará. También se ha quedado fuera Peris, al que le quedan dos semanas. Y, bueno, por decisión técnica, Iván Calero, que ha sido titular en los últimos dos partidos de Liga, y Corozo, que es ahora mismo el que menos cuenta para el técnico valenciano. En el Hércules, ¿qué equipo va a poner Siviero? Pues Iván Buigues en portería, como pareja de centrales, el exjugador del Elche y actual capitán del Hércules, Samuel. Fue capitán también en el Elche, estuvo aquí 5 años. Samuel Llorca y Santa María serían los centrales. El veteranísimo Paco Peña, que a sus 39 años lleva 9 y lo juega todo. Tiene mucho mérito el lateral zurdo herculano. Lateral derecho, Juanjo Nieto. En el centro del campo, pues estarían Navarrete junto a Pepelu, Gaspar y Nieto. Y arriba, bueno, pues Carlos Fernández, Chechu Flores parece la opción, por lo que hablan los compañeros de Alicante, más lógica, aunque no olvidemos también la opción de Óscar Díaz, el que fuera jugador del Elche hace ya una década y que ha pasado también por muchísimos equipos de la segunda división. Por tanto, las espadas en todo lo alto. El partido, recordad que no es televisado, dará comienzo a las 9, lo arbitra el balear Ripoll Solano y va a ser un encuentro sin duda apasionante, en el que recordamos que, por ejemplo, el presidente del Elche, pues sin ningún tapujo, reflejaba en nuestros micrófonos que van a eliminar al Hércules. Pero vamos, así de claro como suena. El Elche va a eliminar al Hércules, estoy convencido. Tenemos una dinámica, no hay que confiarse, pero vamos a ir al Rico Pérez a vencer, vamos a ir a ganar. Vamos a pasar esta eliminatoria y, bueno, y luego el Dios dirá, ¿no? Pero desde luego en este partido no solo nos jugamos la rivalidad, no solo un partido, sino es un partido muy importante también para las arcas del club. El Che este año, lo he repetido en algunas ocasiones, tenemos un déficit que tenemos que cubrir y desde luego ese partido, ese pase de eliminatoria nos ayudaría a sobrellevar esta temporada. Recordemos que en caso de superar la eliminatoria, el presidente hace una previsión de 500.000 euros en concepto de recaudación en el partido de ida. Pues es posible que pudiéramos llegar a, dependiendo, claro, si es el Real Madrid o el Barcelona o es otro equipo, ¿no? Pero Yo creo que la afición ahí respondería y creo que podríamos llegar a, si es un equipo de estos de los grandes, podríamos llegar a los 500.000 euros. A los 500.000 euros, que teniendo en cuenta cómo están las arcas del club y los reveses que se está llevando en los últimos tiempos de manera institucional, son importantes. Pendientes están de que la Liga, tras el recurso presentado y el fallo del juez instando a la Liga a que, a pesar de que todavía no se produzca esa aprobación del convenio de acreedores, el juez insta a la Liga a que pague esos 2.250.000 euros que son los que el Elche tiene de ayuda en concepto por el descenso a Segunda División B. El presidente reconoció en A Todo Gol que no está al 100% seguro, pero al 90% está seguro de que van a pagar. Además explicó que cobrarían, esta es la fórmula de pago de la Liga, de los 2.250.000 euros, cobrarían 500.000 euros que irían directos a Hacienda, el Elche no los vería pasar, por el primer plazo del acuerdo renegociado, un segundo plazo de 500.000 euros que llegaría en enero, eso hace un millón, y en los meses de octubre, el que viene, noviembre, diciembre y enero, cobraría en esos cuatro plazos 1.250.000 euros repartidos en cuatro plazos a razón de 312.500 euros. Por tanto, muy importante, importantísimo, todo el dinero que pueda ahora llegar. Una recaudación de un partido de Copa, por supuesto, el dinero de la Liga por la ayuda del descenso, porque al Elche pues le llueven las deudas. No olvidemos lo que también nos adelantamos el lunes pasado, que no es poca cosa. El Elche ha sido sancionado por la subdelegación del gobierno con 15.000 euros, menuda broma, y el motivo es la venta de entradas que el club puso, en este caso en los fondos a 5 euros, puso precios económicos en todo el campo para el partido Elche-Zaragoza de la pasada temporada, una venta que también se produjo a integrantes de la Peña Jove Elche, a la que la subdelegación del gobierno tiene catalogada como grupo ultra. Hay que decir que esta peña no se benefició de un precio especial que le hizo el club. Lo que hizo es comprar lo mismo que compraron los que estaban en esa zona y en otras zonas de los fondos y de curvas. El club no está de acuerdo con esta sanción y ya ha recurrido para que sea revocada. Recordamos que en aquel partido, jornada 31, el Elche perdió 0-3 ante el Zaragoza en el Martínez Valero. Estaba ya inmerso en esa caída libre que le llevó a descender a Segunda División B. Por tanto, no está sobrado el Elche de dinero y por eso es tan importante pasar la eliminatoria también de esta noche. Hablando de los derbis, recordamos que la primera de las seis eliminatorias de Copa disputadas entre ambos clubes, la primera fue en la temporada 63-64, entonces era la Copa del Generalísimo, luego hubo dos eliminatorias en la década de los 80, tres eliminatorias en la década de los 90, la última fue la sexta eliminatoria que han disputado ambos en Copa del Rey, fue en la temporada 98-99, se jugó un 2 de septiembre, primero en el Martínez Valero y luego la vuelta en el Rico Pérez. El entrenador del Elche era Tolo Plaza. Aquella temporada el Elche acabó ascendiendo a Segunda División A. Y me acuerdo que, además lo estaba viendo en la noticia de nuestro compañero Antonio Pamies, del Elche Club de Fútbol, que marcó Armentano en los dos partidos. Aquí marcó el 1-0 y el Elche ganó 1-0. Y en la vuelta Armentano puso el 0-1 en el marcador. Luego fue expulsado Rodri de penalti, que transformó por un penalti, y ese penalti lo transformaría Paquito. Puso el empate a uno, pero ya no fue suficiente y el Elche se clasificó. Es decir, que el Elche en Copa, la última eliminatoria, la ganó, a ida y vuelta. Y en la Liga, el último partido, el Elche también lo ganó, que fue un 25 de septiembre de 2012, la temporada 12-13, la del ascenso a Primera División. El Elche ganó allí 1-2. Y si no recuerdo mal, en la 13-14, en el Festa de Elche, por penaltis el Elche también pasó. O sea que los últimos enfrentamientos entre herculanos e ilicitanos han tenido todos un claro color blanco y verde. Bueno, pues vamos a ver si en esta oportunidad también y el equipo ilicitano es capaz de pasar a esos ya 16avos de final. Dejaría de ser el torneo del CAO y sería el torneo dirigido por la Federación Española de Fútbol para que los grandes cómodamente puedan eliminar a los pequeños a doble partido, no sea que a un único se les atraganten, como pasaba antiguamente, y puedan llegar a la gran final. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. Comienza a ponerte en forma en el Club Deportivo Squash. En el deporte como en la salud, no te la juegues. Sé exigente y elige lo mejor. El Club Deportivo Squash. El seguimiento, calidad, atención, servicio y continua innovación es lo que importa. Tu bienestar, objetivos y que estés como en casa es nuestra identidad. Tu punto de encuentro en el Club Deportivo Squash. Mucho más que deporte. ¡Adelántate al frío! Ferroque y la Llave presenta las últimas novedades en chimeneas y estufas de leña y pellet en Fira Hogar, del 29 de septiembre al 1 de octubre. Con las mejores ofertas, estufa pellet 906 euros, cassette leña 378. Con grandes descuentos, regalos y sorteos en directo. Descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Fira Hogar. Ven a recoger tus invitaciones a Ferroque y la Llave, donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135. Y ferreterialallave.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Antes de ir cerrando, un corte del presidente con el tema institucional, que también sin duda es muy importante, lo que pasa que está, bueno, siendo eclipsado por esta semana de la Copa del Rey, etc. Ayer, por cierto, se reunieron los patronos de la Fundación, que van a esperar a que la Audiencia Nacional pueda decidir, o en este caso decida antes del lunes, que es lo que espera el club, tras el recurso mandado por la suspensión cautelar de la ampliación de capital del convenio de acreedores. Pues van a esperar al próximo lunes para ver si se va a celebrar o no la Junta Extraordinaria de Accionistas. Si no hay respuesta, tendrán que desconvocar esta Junta Extraordinaria de Accionistas y todavía no han decidido si van a votar a favor o en contra de esa ampliación de capital. Para ello, insisto, primero tendría que celebrarse la Junta Extraordinaria de Accionistas y de momento no tiene visos de que vaya a ser así. El presidente del Elche hacía su análisis de lo que ha supuesto las dos resoluciones judiciales que recibieron el pasado viernes. Así lo explicaba y estos son los fundamentos. Bueno, el viernes recibimos dos resoluciones judiciales. Yo creo que una de ellas, yo creo que se ha hecho menos eco en los medios de comunicación, pero más importante para el club, que es el requerimiento que la Liga, que el juzgado ya emite a la Liga de Fútbol Profesional para que el Elche sea acreedor de la ayuda al descenso por más de 2 millones de euros. Esa resolución, efectivamente, cabía la posibilidad de que la Liga denegara esa ayuda como consecuencia de una normativa específica que se recoge en su reglamento. Dicho esto, y que no quería olvidar y dejar de comentar, porque yo creo que es muy importante para las arcas del club y para el sostenimiento del presupuesto de temporada, pasamos a lo que comentabas, a la suspensión cautelar de la Junta General. No deja de ser simplemente una suspensión cautelar, es decir, un aplazamiento de la convocatoria de la Junta. En todo caso, los servicios jurídicos de Elche esta mañana hemos estado estudiando el asunto y vamos a presentar hoy mismo un escrito solicitando la revisión de ese auto y solicitando a la vez que se resuelva con anterioridad al lunes, el día de la Junta. Si el mismo lunes seguramente, o si tenemos ya constancia de que no se va a resolver, la desconvocaremos tan pronto como tengamos constancia de eso, pero si no, vamos a esperar a ver si la Audiencia Provincial revoca ese auto. Simplemente es un atraso de la convocatoria de la Junta para ampliar capital por compensación de crédito, que dicho así no tendría mayor importancia, pero yo quiero reflexionar en voz alta contigo, Paco, sobre lo que puede significar esto. El hecho de que el club no pase a tener un grupo de accionistas propietarios de una forma mayoritaria significa que el Consejo de Administración va a tener mayores dificultades para conseguir que esos accionistas aporten dinero al club. Es decir, cuando alguien no es propietario de algo, pues es difícil que aporte dinero en esa empresa que no es suya. Por lo tanto, yo me gustaría reflexionar contigo y con la afición y preguntar al Instituto Valenciano de Finanzas qué busca con todo esto. Es decir, si el Instituto Valenciano lo que quiere es cobrar, pues lo mejor que puede hacer es dejar que el Elche sobreviva y siga compitiendo. Porque si nos vamos a liquidación, es decir, si no conseguimos los recursos necesarios para mantener el Elche con vida, si no conseguimos los recursos necesarios para responder de una hipotética pago de la decisión de la Comisión Europea de recuperación de la ayuda pública, pues difícil va a tener el Instituto Valenciano de cobrar. Y desde luego, cuanto más se atrase la celebración de esta Junta y por lo tanto la conversión de las deudas en accionariado, más tarde va a haber un grupo accionarial potente que pueda controlar el Elche y por lo tanto más difícil será que estos señores aporten el dinero suficiente para mantenerlo. Por lo tanto, yo espero que el Instituto Valenciano de Finanzas tenga una alternativa, igual que espero que la tengan aquellos pequeños accionistas que se alegran de que no se produzca esta Junta General por ampliación. Es decir, repiten como un mantra tibetano, consejo de dimisión, pero no nos aportan una solución. Es decir, yo estaría encantado que pidieran la dimisión del Consejo y que dijeran, debéis de dimitir porque existe esta solución. Existe este dinero que vamos a aportar y nosotros al día siguiente le entregaremos la llave del estadio. Porque lo que aquí tenemos que buscar entre todos es la salvación y la supervivencia del club. A partir de ahí, pues ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros vamos a seguir luchando por la supervivencia de este club. Nos da igual que el accionariado se llame Pepe, Juan, Antonio o como se llame. Lo que nos interesa es la supervivencia del club. Y ahora mismo nosotros pensamos sinceramente que la supervivencia del club pasa por una ampliación de capital, por compensación de deuda, la obtención por parte de unos accionistas de un control efectivo del club y por tanto a partir de ese momento una inversión por parte de este grupo de efectivo suficiente para equilibrar los 2 millones que aproximadamente vamos a tener en esta temporada y buscar una solución a los 4 millones si definitivamente el Instituto Valenciano de Finanzas no acepta el aval inmobiliario. Pues el IVF no lo va a aceptar y veremos cuál es el siguiente capítulo, aunque insisto, todo está pendiente de si la Audiencia Provincial revoca esa suspensión cautelar y el lunes se produce la Junta de Accionistas, que ahora mismo es una auténtica incógnita. Nos centramos en lo deportivo. Esta tarde a las 8:30 os esperamos aquí en el 101.4 para la retransmisión de ese apasionante primero de los tres derbis que vamos a vivir esta temporada. Hércules-Elche en el Rico Pérez, 8:30. A las 9 da comienzo el partido, 8:30 en esta sintonía. Feliz tarde y hasta eso, hasta la tarde. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.